Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En el camino de nuestra existencia necesitamos guías. Primero, de los padres, que no solo nos trajeron a este mundo como instrumento de vida, sino que también intentaron educarnos, transmitiéndonos los valores humanos esenciales para la convivencia. Pero la tarea de ellos se fue complementando con lo que hicieron nuestros docentes en la escuela, brindándonos una instrucción capaz de aprender cosas importantes. También fuimos recibiendo la asistencia espiritual con catequistas que nos transmitieron enseñanzas religiosas fundamentales. Muchos sacerdotes nos ayudaron a reflexionar sobre la importancia de mantener una óptica religiosa ante los diferentes sucesos cotidianos. Cada uno, con sus luces y sombras, nos fueron brindando mucho. Siempre queremos mantener una gratitud a todo lo que hicieron. Gracias a ellos hemos aprendido muchas cosas que solos nunca hubiéramos logrado. Por eso, más que pensar en lo que les faltó, debemos mirar todo lo positivo y ver cómo pusieron en movimiento las capacidades que tenemos para pensar, elegir y vivir adecuadamente. Muchos hemos de reconocer el don de la fe que se nos transmitió, ya que la fe llega por el oído, como dice la Sagrada Escritura. Ese don maravilloso de la fe ha sido un regalo del Cristo que vive hoy en su iglesia como cabeza invisible. Es el único pastor que se refleja en seres humanos como los sacerdotes, religiosos, catequistas. Jesús quiso manifestarse escogiendo la imagen del pastor por dos razones. Primero, porque en Israel se habló mucho de los pastores, que eran los reyes. Muchos de ellos no desempeñaron bien su labor. Por eso Dios promete que habrá un solo rebaño y un solo pastor. En segundo lugar, porque hablar del pastor y oveja era una realidad muy conocida en su región. Cualquier oyente había visto un pastor con un grupo de ovejas que a la noche las mantenía cuidadas en un corral. Luego, a la mañana, cada pastor iba y los reconocían, aunque hubieran estado mezcladas con ovejas pertenecientes a otro pastor. Por eso, cuando Jesús dice que ellas oyen su voz, se refiere a ello. En nuestros días escuchamos muchas voces que vienen de dentro y de afuera. Nos llegan autosugestiones, algunas buenas y otras dañinas. Evagrio Póntico y Juan Casiano, unos autores cristianos de la antigüedad, estudiaron las emociones que generan pensamientos dañinos de ira, tristeza, soberbia, etc., que se pueden refutar con la palabra de Dios. Por eso estamos llamados a escuchar al pastor divino que nos habla interiormente por su palabra. Nos hace un bien enorme leer detenidamente la Biblia. Meditarla nos ayuda a guardarla en el corazón y convertirla en un verdadero escudo. Por eso podemos refutar las palabras nocivas que nos llegan de adentro con esa palabra poderosa de Dios, repitiéndonos frases que pueden ser de un salmo o de otro pasaje bíblico, y así dejar que cale hondo la voz del único capaz de llevarnos a un puerto seguro. Él es el mejor guía de nuestra vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.